Es muy lindo que esta marcha, que no la organiza Cosquín, sino que la organizan las asambleas ambientales de Punilla y Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital. Entonces es buenísimo que esta marcha sigue convocando a la gente de las asambleas, ¿verdad? Viene también gente que nos acompaña, de, por ejemplo, de Casabamba, de Calera, de Saldán, de Tras las Sierras, de Sierras Chicas, y gente que eventualmente anda por aquí de otros lugares también. O sea que lo bueno es que es convocante, que además de estas asambleas y agrupaciones, vino gente de la COPI también, la COPI de Carlos Paz, esta cooperativa que está también con conflicto, ¿verdad?, por las maniobras de la intendencia, y representantes de algunos partidos políticos que siempre les pedimos que vayan al final de la marcha respetando a las agrupaciones que son su cuerpo, ¿no? Y aparte de todos estos representantes que vienen con banderas, carteles y demás, de todos estos lugares hay gente que se organiza en comisiones artísticas, entonces siempre hay grupos de tamboreras y tamboreros, gente que baila y que representa cosas. Este año había representaciones de los cuatro elementos, el aire, el agua, la tierra y el fuego, bailando alrededor de una procesión de Nuestra Señora de los Desencantos o de las Promesas Rotas, una cosa así, así que estuvo muy buena toda la parte artística también, y fue una marcha bastante grande.